A mi juicio, tenemos una oración similar, Salmo 77, y empiecen a leer conmigo en el versículo 10. Esta es una oración como la que David puede haber elevado cuando recordaba la bondad de Dios. Salmo 77, 10 y siguientes dice, «Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yahvé. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios?» Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José, Selah. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Qué es lo que David está haciendo? Se pone en modo pensativo, se pone a reflexionar, está desalentado y de repente empieza a recordar a su Dios. Como saben, una de las cosas que nos suceden cuando nos sentimos en desesperanza y desalentados es que nos olvidamos de lo que ya ha sucedido en el pasado. Nos olvidamos de mirar hacia atrás y contar nuestras bendiciones y recordar lo bueno que Dios ha sido con nosotros en el pasado. Todo lo que podemos pensar es en cómo vamos a avanzar hacia el futuro, si acaso. Y nos olvidamos de que el Dios del pasado, que nos ha bendecido tanto también, es el Dios del futuro. Hay algo interesante que tiene lugar en el fraseo de estos dos salmos. ¿Saben cuáles palabras se repiten tres veces en los salmos 42 y 43? Parecen ser, por la manera en que están escritas, en voz pasiva. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Es como si David estuviera mirando a su alma y diciendo, ¿qué me ha sucedido? En realidad, en el hebreo del Antiguo Testamento es algo diferente. Dice literalmente, ¿por qué te has abatido tú misma, oh alma mía? David está diciendo, en esencia, ¿cómo así dejé que esto me sucediera? ¿Qué me he hecho yo mismo? ¿Por qué me he permitido yo mismo abatirme a mí mismo? Como ven, está reflexionando en algo que ya hemos aprendido en nuestros estudios y es que tenemos la oportunidad de enfocar bien sea la esperanza o la desesperanza. Muchas veces es en dónde ponemos nuestro énfasis al mirar la situación lo que determina cómo vamos a responder a ella. Recuerdo una ocasión en la vida de David, y probablemente ustedes la recordarán al refrescarles la memoria, cuando David andaba con un grupo de renegados y estaba peleando contra el enemigo. Llevaron a sus esposas e hijos y los dejaron en una ciudad llamada Siclag. Así que David y sus soldados se fueron a la guerra y cuando volvieron a Siclag, unos pocos días después, cuando miraron por la colina a la ciudad, hallaron que había sido incendiada y había sido quemada. Los amalecitas se habían llevado secuestradas a todas las mujeres y los hijos de David y de sus soldados. Ahora David tenía un problema doble. No solamente estaba huyendo del enemigo, sino que sus propios hombres estaban furiosos contra él. Estaban enfurecidos. Se habían inscrito con él y al seguir sus órdenes habían perdido a sus familias y sus hijos. La ciudad en que vivían había sido incendiada y reducida a cenizas. Lo habían perdido todo. Así que David no solamente tenía todo el enemigo persiguiéndolo, sino que también tenía a sus hombres enojados contra él. Como saben, si yo hubiera sido él, hubiera salido al escape de la ciudad. Pero ¿saben lo que dice la palabra de Dios que David hizo? Primero de Samuel 36. Escuchen, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Ven lo que yo veo? Aquí tenemos al hombre alicaído. Vaya lío en que me encuentro. Estos hombres están a punto de matarme. El enemigo está buscándome para matarme. ¿Qué voy a hacer? Así que saca su rollo. Me imagino esto. Saca su rollo del Antiguo Testamento, lo pone bajo su brazo, se va una mañana a algún lugar, busca una cueva en donde nadie pueda hallarlo, enciende un fuego, saca su rollo y empieza a leer la palabra de Dios. Como ven, cuando uno se siente desalentado, cuando se siente desvalido, no nos quedamos sentados y permitimos que las circunstancias nos aplasten como oleaje y marejada. Uno tiene que aprender a fortalecer su corazón en el Señor. Y una de las maneras en que se hace esto es volviendo a las Escrituras y recordando la grandeza de Dios. Si usted lleva un diario, vaya, qué maravilloso poder hacer esto y tomar el diario o notas y regresar a ellas después de unos cuantos meses y leer en las páginas algo de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida. Escuchen, Dios no ha cambiado. El Dios que fue el Dios de la esperanza en el pasado es el Dios de la esperanza ahora. Así que una de las paradojas de este Salmo no es solo que la esperanza nace de la desesperanza, sino que la esperanza del futuro se edifica sobre el pasado. En tercer lugar, y pienso que esta es una de las cosas más emocionantes en esta conversación, es que la esperanza canta cuando se siente con ganas de llorar. El salmista termina este Salmo cantando, leemos, «Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío». Como saben, una de las señales esperanzadoras en la iglesia, a mi juicio, es la recuperación del arte perdido de la participación congregacional en la adoración. Quisiera poder tomar una fotografía de todos ustedes aquí presentes en la congregación ahora y en la manera en que participan y en la manera en que solían participar tal vez 5 o 6 años atrás. Siempre hemos cantado en esta iglesia, pero nunca hemos cantado como cantamos ahora. Ha habido una renovación, un renacimiento, una recuperación del arte perdido de la participación al adorar a Dios. Y eso no es bueno solamente para nosotros como iglesia, y no solo una bendición para Dios que oye nuestra alabanza corporativa, sino también es una de las cosas más saludables que podemos hacer por nuestro talante cuando nos acosa la nostalgia del rey David. Usted dice, pues bien, ¿cómo se supone que debo cantar cuando me siento con ganas de llorar? Simplemente lo hace. David reflexiona sobre esto vez tras vez. Dice en el Salmo 42:4, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. 42:5, aún he de alabarte. Y luego, me encanta este, Salmo 42:8, de noche su cántico estará conmigo. Me dicen que la depresión es peor por la noche que durante el día. No sé si eso sea verdad, pero sé que cuando he tenido tiempos difíciles en mi vida, el peor tiempo para mí es temprano en la madrugada, cuando me despierto temprano y todavía no es tiempo de levantarse y uno simplemente se queda acostado en la cama. Probablemente usted se fue a la cama con sus problemas en mente y cuando se despierta todavía los tiene en su mente. En esos momentos de quietud, David dice, ¿saben lo que Dios hizo? Me dio un canto en la noche. Música para tiempos oscuros. Cuando uno canta suceden muchas cosas buenas. Primero, uno no puede cantar de la grandeza de Dios y pensar en su propia desdicha al mismo tiempo. Por lo menos, la mayoría de personas que conozco no pueden hacer eso. Cuando se empieza a adorar y alabar a Dios, uno llega a darse cuenta en gran manera de su imponente grandeza y de repente, las cosas que están pasando en la vida empiezan a palidecer a la insignificancia cuando se les ve en comparación a Dios. Hay algo en la música y en las cadencias melódicas de la música que capta las emociones y las lleva cautivas a Dios. Tengo un libro que me regaló mi amigo Jack Wirsten, ya fallecido, y que escribió su hijo. Se titula Un músico mira al libro de los Salmos. Es un buen libro porque Don Wirsten, gran compositor, gran escritor, pianista increíble, ha tomado los Salmos y los ha mirado desde el punto de vista de un músico y ha escrito un breve devocional de modo que cada día se mira otro salmo y tiene algunos pensamientos en cuanto a los salmos, unos cuantos pensamientos musicales en cuanto a los salmos. Esto es lo que dice respecto al Salmo 42. El abatimiento puede dar paso a una oración positiva. Como el salmista, no puedo permitir que mi mente se atasque en ideas y sentimientos negativos, pero puedo orar pidiendo que la luz y la verdad de Dios me guíen. Permite que ellos me lleven a tu monte santo, al hogar en donde tú moras. En el santuario, en la presencia de otros creyentes, alabaré al Señor con instrumentos acústicos y eléctricos, con ritmos sofisticados, con armonías innovadoras y melodías imponentes, todos gozándose en la inefable gloria de Dios. De esta manera yo, también, puedo experimentar su poder transformador. Vaya. Cuando se llega al santuario con toda la música y toda la adoración y uno se deja llevar por ella, de repente se empieza a percibir que algo le está pasando a la murria que lo invadía. Hay un pensamiento interesante que quiero añadir. No sé exactamente en dónde encaja, pero probablemente aquí. ¿Saben que hay 3 versículos que se repiten y que hemos leído? Salmo 42, 2, 11 y 43, 5. Porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Y luego, al final de cada versículo, hay una breve declaración. Observen en su Biblia. Dice versículo 5 del capítulo 42, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Noten en el versículo 11, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y de la misma manera en el versículo 5 del Salmo 43, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora bien, la expresión que Reina Valera traduce salvación mía en el hebreo dice literalmente salvación de mi rostro. Esto es simplemente una manera idiomática del hebreo para referirse a uno mismo. En lugar de decir, por ejemplo, salvación de mí, el hebreo dice salvación de mi rostro. Martin Lloyd-Jones dice que el salmista nos está diciendo que cuando en realidad miro a Dios, las cosas se mejoran, mi rostro se mejora. Dice que Dios es la ayuda o salvación de mi rostro y mi Dios. ¿Sabían ustedes que eso sucede cuando uno alaba a Dios? Él cambia el aspecto de la cara, del rostro. Él ilumina el rostro. ¿Alguna vez han visto a alguien abatido y desalentado? Quiero decir, a menudo la cara es un reflejo de lo que pasa en el alma. El salmista dice, cuando me dedico a alabar a Dios, Él llega a ser el restaurador de mi rostro. ¿Cuántos de ustedes piensan que a su cara le vendría bien algo de ayuda? Bien, aquí lo tenemos. Así que la paradoja de la esperanza en este salmo es esta. La esperanza nace de la desesperanza, se edifica sobre el pasado y canta cuando nos sentimos con ganas de llorar. Nunca he recibido otra bendición como la que recibí esta semana pasada al leer el sobretítulo de este salmo. No estoy seguro de que se suponga que debemos recibir una bendición de un subtítulo. No pienso que fueron escritos para que obtengamos bendición de ellos. Esos subtítulos fueron escritos en los salmos para ayudarnos a entender un poco en cuanto a cómo se los usaba en la adoración en el templo. Pero, como recordarán, al principio del Salmo 42, antes de que uno pase al mismo salmo, escrito como subtítulo al salmo, dice que el salmo fue compuesto para el músico principal o director del coro y los músicos, los hijos de Coré. Es un masquil, un salmo de enseñanza. Miré eso y de repente me impactó. ¿Los hijos de Coré? ¿Conocen la historia de Coré en el capítulo 6 del libro de Números? Si Israel alguna vez tuvo un rebelde, fue Coré. Coré se enfrentó a Moisés y Aarón y desafió al Dios Todopoderoso, cuestionó el liderazgo de ellos y les dijo que estaban tomando demasiado sobre sí mismos. Coré se rebeló, se infiltró y persuadió a unos cuantos de los seguidores de Dios para que le siguieran y fue un momento de crisis en Israel. Si no hubieran enfrentado ese momento bochornoso, ese momento de rebelión, si no lo hubieran enfrentado de la manera como Dios quería que lo enfrentaran, se podrían haber escrito de manera totalmente diferente los libros de la historia que conocemos. Y ustedes saben la experiencia. Coré fue traído delante de Dios. Dios tenía una manera maravillosa de sortear las cosas en ese entonces. La tierra se abrió y se tragó a Coré y a todos los rebeldes. Esto fue todo. Se acabó. Historia. Si ustedes hubieran estado vivos en esos días y hubieran conocido a Coré y a su familia y a sus seguidores, ¿saben lo que habrían estado pensando? Con certeza yo lo sé. Como ven, los hijos no fueron muertos. Los hijos fueron dejados con vida. Y uno hubiera estado pensando, vaya, voy a decirte algo. No hay gran esperanza para esos muchachos. No hay mucha esperanza cuando ellos han sido dejados con una historia y un legado de rebelión abierta contra Dios. Y después de que Dios ha descendido y geográficamente los ha eliminado, esos muchachos no tienen ninguna posibilidad, no tienen ninguna esperanza. Todo lo que Dios hizo fue tomar a esos chiquillos sin esperanza y convertirlos en los cantores de la familia de Coré y hacerlos uno de los mejores grupos de cantantes en toda la historia. Tan buenos eran los cantores de la familia de Coré que se les permitió dirigir la adoración en el templo y cuando David quiso dar un salmo para la adoración en el templo, se lo dio a los cantantes de la familia de Coré. Y del montón de cenizas de las promesas rotas y rebelión de los padres, Dios levantó un testimonio a la esperanza, generación tras generación de hijos que se levantaron en la presencia de Dios en el santuario y bendijeron su santo nombre. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Él puede tomar las cosas que a uno le parecen con menos esperanza y de eso levantar un testimonio a su nombre. No sé lo que esté pasando en su vida. No sé qué clase de circunstancias esté usted enfrentando, qué clase de retos esté atravesando, pero quiero decirle algo. Si se siente desalentado, usted es un candidato para la esperanza como ningún otro que me esté oyendo. Si quiere empezar a fortalecer su corazón en el Señor, empiece a repasar lo que Dios ha hecho por usted en el pasado, lo que Dios ha hecho por otros en el pasado y fortalezca su corazón en el Señor. Busque un canto. Si necesita, consígase una pandereta. Empiece a alabar a Dios. Usted hallará esperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas delante de mí? Espera en Dios. En la Biblia encontramos muchísimos más ejemplos de situaciones en las que, desde el punto de vista humano, parecía que no había ninguna esperanza. Sin embargo, cuando la persona, hombre o mujer, se aferraba a Dios, se aferraba a Jesucristo, se aferraba a la palabra de Dios y a las promesas que Dios da en su palabra, a la larga hallaba precisamente la esperanza que necesitaba. Es maravilloso ver lo que sucede cuando Jesucristo llega al corazón y a la vida de una persona sin que importen las circunstancias en que se halle dicha persona. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Esperanza en Dios. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Esperanza, un ancla para la vida, en 8 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.